Agradecemos a Fabricio Monzoni, Fabricio Monzoni, que es de Minga Verde, que va a charlar un ratito con la siesta que no fue. Buenas tardes, Fabricio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Fabricio, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que por ahí esta hora es muy buena para andar laburando, para clavar la pala, para hay distintas temporadas y distintos laburos para hacer. Pero las personas que les gusta la tierra y que les gusta laburarla, Fabricio, tienen en este momento por ahí una parada para tomarse unos mates. Te agradecemos muchísimo por tus minutos, y primero que nada, contanos qué es la Minga Verde, porque te digo, a la pasada, parece un viaje. Muchas gracias, Juan Pablo, también por el espacio, y un saludo a todos los oyentes de Radio de Kermés. Acá, bueno, en Jujuy, 28 grados, trabajando en el huerto, justamente. Acá, por suerte, se puede cultivar todo el año. Y bueno, Minga Verde es un proyecto que nació en el 2012 a raíz de un viaje que emprendemos con mi compañera Marina, que en estos momentos no está aquí. Y bueno, fue un viaje de autodescubrimiento, de saber qué es lo que uno busca, ¿no? Y bueno, y en estos viajes tuvimos la oportunidad de acercarnos mucho a la naturaleza en parques nacionales. Y luego por Patagonia, en el Bolsón, conocimos a Blanca Rosa Álvarez, una abuelita permacultora, hippie, bioconstructora, una bruja hermosa, que nos compartió lo que es la permacultura y, bueno, y los principios éticos, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el compartir con equidad. Y otros 12 principios de diseño fundado por David Holmgren y Mollison, por allá por los años 70, fines de 70, y que ha evolucionado de acuerdo a una corriente de pensamiento tratando de buscar la sustentabilidad a lo largo de las diferentes culturas que lo habitaron, y nace como una respuesta a tratar de producir de manera orgánica y que sea sostenible a través del tiempo. Luego ha evolucionado, imagínate, hasta el año 2022 hay muchas corrientes y muchas cosas que se han desprendido de ella, en este caso con mi compañera, dentro de varios ámbitos de trabajo. Nosotros nos hemos enfocado en la parte de agricultura orgánica y diseño. Bueno, está demostrado, Fabricio, la importancia de la agricultura orgánica a la hora de pensar en la salud a través de una alimentación adecuada y con elementos que nacen en la tierra, pero que no tienen ningún pesticida ni nada que nos haga sentir en riesgo. Pero el riesgo parece que está en todos lados, Fabricio, digo, porque pensamos al ambiente como nuestro hogar primero y fundacional, fundamental. Así que muchas veces nos quedamos con esa sensación angustiante de que estamos en riesgo, de que el ambiente está siendo atropellado y destruido, una manipulación extractivista nada más, y una mirada capitalista sobre nuestro hogar. Pero ¿se puede mejorar, se puede cambiar para mejor el ambiente, Fabricio? Digo, porque ustedes están comprometidos con esto de preservar el medio ambiente, pero no hay una manera de preservarlo sin hacerlo crecer. ¿O estoy errando, Fabricio, ahí? No, es así. Es posible. También es un gran reto y es bastante frustrante en el día a día, porque, bueno, estamos en una crisis sistémica multidimensional, no solo a nivel ambiental, sino económico, social, cultural, ¿no? Entonces es lo que yo considero que si es que queremos aspirar a una vida diferente, habría que bajar considerablemente nuestro estilo de vida, ser más frugales, ser un poco más en los consumistas y bueno, es una transición, ¿no? Por supuesto, hoy en día, si es que yo estoy hablando con vos ahora es gracias al litio, ¿no? Jujuy, una de las provincias que está minando el litio de una manera alarmante, pero bueno, es algo que lamentablemente todos los necesitamos. Entonces hay que tratar de situarse dentro de lo que cada uno puede en la coherencia que lo permita, ¿no? Y bueno, pequeños cambios, no puede ser radical de un día para el otro, pero un gran hincapié es en la educación, ¿no? Una educación ambiental, sentirnos parte de la naturaleza, no segregarnos, ¿no? Parece que cada vez escapamos más del contacto de la naturaleza con el cemento, con el plástico, con todo. Tal cual. El estilo de vida en las grandes ciudades, Fabricio, que las criaturas no sepan de dónde sale eso que se ve en los supermercados y que es comida, y además la forma, que no conozcan la forma natural, que no conozcamos, digo, porque yo también soy parte de una sociedad que podría ser un poco mejor si tomamos nota de lo que nos está diciendo Fabricio Manzoni, que es de Minga Verde. Minga Verde, dijiste en un momento que con tu compañera laburan preservando el ambiente así donde haga falta, me parece, pero hablaste de trabajos en parques nacionales. ¿Cuál ha sido la experiencia, Fabricio, en ese sentido? Por ejemplo, eso fue al inicio de nuestro autodescubrimiento de que realmente convivíamos y nos hallábamos más felices en un entorno natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros pasos fue como voluntarios en viveros del Parque Nacional Los Alerces y luego en la Brigada de Senderos en el Parque Nacional Los Glaciares. Y luego ya tomando algunos cursos que daba el INTA o que inclusive daban los mismos parques, autoproducción de semillas nativas, forestería, en Perú también Minga Verde viajó desde Ushuaia hasta Tijuana participando, bueno, en esto, ¿no? En seguir aprendiendo y en Perú también estuvimos en una reserva natural haciendo forestería con voluntarios principalmente de Estados Unidos y Australia. Muy bien. Contale a la audiencia, Fabricio, por favor, qué es forestería y cómo es el laburo, tiene ciclos y demás. Contanos, por favor, acerca de ese laburo. Sí, actualmente todo lo que era los trabajos forestales era reforestación con plantas nativas, generalmente siempre en comunicación constante con biólogos. Nos tocó vincularnos con profesionales muy capacitados en este ámbito. Nosotros hemos estudiado administración hotelera, o sea que fue un mundo nuevo que fuimos aprendiendo, pero que hoy en día, bueno, está por ahí, ¿no? Ahora nos vinculamos más con las plantas, pero... y actualmente hemos llevado esos conocimientos a... fincas. Entonces, por ejemplo, dentro de la permacultura hay una corriente que es los bosques comestibles o la agricultura sintrópica, o empezar a mudar quizás algunas especies anuales por especies perennes, ¿no? Que, por ejemplo, árboles, arbustos, y tratar de imitar a lo que vendría a ser la naturaleza, que la naturaleza trabaja con una capa que es la rizósfera, que son las raíces, otra que son las coberturas, otra que son las rastreras, otra que son las hierbas, luego los arbustos, luego los árboles pequeños, los medianos, los altos, los emergentes, y bueno, y en algunos climas se permiten las lianas y los hongos, en otros no, pero por ejemplo en lugares donde nosotros estamos, tratamos de meter árboles o, por ejemplo, tunas, ¿no? Acá en esta parte del norte argentino, tan arriba en las latitudes. Che, ¿qué diferencia, Fabricio? Digo, porque el viaje te habrá llevado por lugares maravillosos, pero para quien conoce un poquito Latinoamérica, sobre todo el cordón Andes, la verdad es que por ahí se ve una diferencia en cómo se labura la tierra, en cuánto cuidado y cuánto esmero ponen en otros lugares en producir alimentos en lugares que por ahí acá nosotros tenemos destinado a decir, che, qué lindo esto, nada más. Digo porque hablaste de Perú y hay una gran cultura de producción de alimentos de manera orgánica, que termina llegando, impactando en la parte económica del día a día de todas las personas que viven ahí. Sí, por supuesto, así es. Sí, todas estas aspectos, ¿no?, de la vida están involucrados, son intrínsecos. Entonces, la forma de producir, la variedad de consumir, las opciones que uno tiene al momento de elegir también hablan sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Que bueno, lo has nombrado de manera indirecta, ¿no?, anteriormente. Muy bien. Fabricio, la verdad es que está buenísimo hablar sobre estos temas y sobre las raíces, justamente las partes que no se ven de una cuestión que tenemos que pensar. El primer paso, Fabricio, al que nos está convocando tu experiencia, es a reflexionar acerca de lo mínimo, aunque sea que podamos cambiar en el día a día de nuestras vidas, va a repercutir de alguna manera en el ambiente y en que sea cada día un poquito mejor, en que de alguna manera también terminemos teniendo conciencia para comprometernos en otros niveles. Fabricio, no sé si te habrás visto en alguna manifestación, en alguna marcha, hay un gran plafón social en la Argentina que condena determinado tipo de minería y extractivismo. Así es, no, la verdad que yo milito desde otro lugar, ¿no? Desde el campo directamente. Hemos trabajado en México capacitando campesinos, entonces siento que esa es una manera también de militar o de sumar, ¿no? Claro. Cada uno desde la trinchera que le toque. Tal cual, tal cual. Y bueno, yo hacía esta reflexión, este llamado, reforzando tu mensaje también, para que quienes nos escuchan, Fabricio, entiendan que por ahí es un poquitito de compromiso, un poquitito de hacerse lugar en la conciencia de cada uno, y eso nos va a permitir estar colaborando de alguna manera a la hora de jugárnosla un poco también desde cada uno desde su lugar, cada uno desde su lugar, a sentir que protegemos un poco el ambiente. Entre todos va a ser más fácil pelearla y conquistar un poco más de salud para nuestro planeta. Tanta falta que le hace. Fabricio, la verdad que está buenísima esta charla contigo. Te invito a que nos dejes una reflexión más y que nos cuentes, porque Minga Verde, que yo dije un poco en juego que es un viaje, te tiene hoy por hoy ahí en Jujuy. Nos imaginamos esos 28 grados cuando lo dijiste y fue hermoso. ¿Y qué pasa con Minga Verde? ¿Qué pasa con Fabricio y la compañera? ¿Se quedan en Jujuy o ya hay ruta y alguna nueva dirección a la que se van a abocar? Bueno, últimamente vivíamos en México. Luego nos íbamos a hacer una maestría a Estados Unidos y pandemia frustró, hizo que relocalicemos y yo soy nacido acá en Jujuy, entonces en pandemia nos hicimos cargo eventualmente o parcialmente en realidad de un negocio familiar. Ahora estamos establecidos por el momento acá en Jujuy, y bueno, Minga Verde ha mutado también, ha crecido, en realidad ha engendrado otro proyecto que es Cuyana, medicinas de la tierra, medicina homeopática, cosmética natural, que lo lleva mi compañera Marina, y hemos combinado un poco al dejar de trotar un poco el mundo y establecernos, empezar a cultivar nosotros mismos la tierra, y que sea la materia prima para las medicinas y para la cosmética natural. Qué bueno. Sin embargo, seguimos asesorando y diseñando fincas acá en Jujuy y algunas en Salta. Y bueno, con ideas de movernos un poco, pero ya sabiendo de que acá va a estar nuestro nido. Por ahí a fin de año queremos viajar un poco por el Amazonas, conocer un poco ahí cómo llevan la agricultura sintrópica, que bueno, son otros ritmos naturales mucho más intensos que los permite el trópico, ¿no? Tal cual. Pero por lo menos conocer de qué se trata esta nueva corriente de aprendizaje y pensamiento. Pero sí, acá nos proyectamos por un tiempo más, uno nunca sabe. Lo peligroso de conocer el mundo es que después quiere seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, sería lindo poder salir en un tiempo de viajes y regresar acá con nuevas energías. Es importante renovar las energías y traer nuevas inspiraciones, ¿no? Y seguramente nuevos conocimientos, Fabricio. La verdad es que te agradecemos por este ratito y esperamos que sí, que puedan viajar, que se den más experiencias y que crezca el conocimiento que tienen para compartir. Muchas gracias, Fabri. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo. Te deseo muy buen resto de la jornada y bueno, nos agradó, nos encantó tenerte en la siesta que nos fue. Hasta pronto. Bueno, Fabricio Manzoni, de Minga Verde, un ser que, claro, un ser de esos con los que por ahí está bueno encontrarse y tomarnos un tiempo, incluso, viste cómo el tiempo para la conversación es otro, cuando estás un poquito más en contacto con la naturaleza.